Pista 9. Unidad 4. Lo que el tiempo se llevó. Ejercicio 8. Escucha dos veces el texto Los dientes. Escribe las palabras que faltan. En la actualidad, se usan pastas de dientes, hilos dentales, enjuagues bucales y otros implementos para el cuidado de los dientes. El dentista arregla las caries, coloca coronas y dientes postizos. Pero, ¿cómo se las arreglaban en la antigüedad para mantener sanos los dientes? Existen grabados en escrituras cuneiformes sumerias del 5000 a.C., donde ya adjudicaban el dolor de muelas a gusanos que roían desde el interior los dientes. En el antiguo Egipto se inició la odontología como una de las especialidades médicas. Prueba de esto son las inscripciones encontradas en tumbas egipcias, unos 3000 a.C. Por su parte, alrededor del 700 a.C., los etruscos ya reemplazaban las piezas dentales perdidas, y a principios de la era cristiana, la limpieza se realizaba con piedra pómez. Hipócrates y Aristóteles se dedicaron al estudio de los dientes, y ya en el primer siglo de nuestra era, Aureo Celso trató las enfermedades dentales. En el siglo II, el médico griego Galeno aconsejaba limpiar las caries con una lima. En 1728, el odontólogo francés Pierre Fauchard publicó un libro llamado El cirujano dentista, y con esto ya se consideró a la odontología como una rama científica independiente de la medicina. Más adelante, un doctor francés de apellido Chemin realizó en 1770 una dentadura con dientes de porcelana. En 1844, el dentista Horace Wells, de Estados Unidos, ya usó como anestésico para sus pacientes el llamado gas de la risa, el óxido nitroso. En 1935, se comienza a utilizar ya una resina acrílica como una base para los dientes artificiales. Y a partir de ahí, se estudian día a día nuevas formas de mejorar el aspecto con nuevas técnicas, mejores resultados y sin dolor.